hasta ahora no se firmó nada. Uh-huh. Está en trámite de discusión de un negocio destinado a proveer de carnes de cerdo a China, integrado básicamente por 12 mega granjas de 12.500 madres cada una, lo que significa un conglomerado de cerdo en lo que cada granja aporta de alrededor de, qué sé yo, 3, 4 millones de animales por cada granja por año, concentrado en un lugar cerrado y totalmente destinado a eso. Uh-huh. Eso es, desde nuestro punto de vista, altamente inconveniente. Primero es porque no lo hacen productores agropecuarios, sino que son capitales concentrados de la República Argentina, que tienen grandes intereses terratenientes, grandes intereses en tierra en el lugar donde los va a hacer. Segundo, porque tiene una contraindicación ambiental muy, muy alta. Uh-huh. Tercero, porque se ponen en una zona geográfica en donde no se los puede controlar directamente, carecen de controles sanitarios, sociales, económicos, ningún tipo de control. Y cuarto, me parece que va a terminar destruyendo la porcinicultura de carne y hueso que tiene la República Argentina extendida en la pampa húmeda, en donde aún el 65% de los productores de cerdo son pequeños y medianos productores. Uh-huh. Porque me parece que está contraindicado. Eso no significa que no estemos de acuerdo con que hay que firmar un convenio con China y que hay que exportarle, claro, más carne a China, ¿no? Eso está fuera de discusión. Uh-huh. Pero este acuerdo y pensar en esta forma de producción no es como queremos que sea esta relación con China. ¿Cómo tendría que ser entonces en este sentido para que este acuerdo sea beneficioso para todos, digamos, para la industria nuestra, para, bueno, aumentar la producción y para, bueno, que significaría puestos de trabajo, crecimiento? Pero ¿cómo tendría que hacer para que eso llegue a ese punto y no sea contraproducente para nosotros? Bueno, nosotros estamos listas con 200 madres cada una, que vienen a suplir y que aumentan, son más incluso en cantidad de producción que el problema, esparcida a todo lo largo y ancho del país, cosa que no tiene contraindicación ambiental, cosa que es una cosa perfectamente manejable, que está integrada por productores, que genera mucho arraigo, mucho desarrollo local, derrama mucho trabajo en los pueblos, cada granja de esa tiene 4, 5, 6 empleados directos, más todo lo indirecto, y que además nosotros sabemos perfectamente bien que no necesitamos ningún implemento, ningún insumo extranjero para la producción de cerdo en nuestro país, porque son todos insumos locales que se pagan en pesos. Por lo tanto, eso de la inversión china, claro, es medio un cuento, no es real. Acá lo único que nos interesa a nosotros es que haya un convenio de venta de carne a China, sí, y bueno, y a partir de eso abastecerlo de la mejor manera posible, que es con productores de carne y hueso. Claro, claro. Digamos, pensando en este escenario, en este convenio, digamos, nosotros tenemos capacidad para poder producir eso, tenemos, digamos, las herramientas, tenemos también la capacidad humana, por así decirlo. Lo único que tendría que estar organizado de otra forma y no como se planteó hasta ahora, que solamente vendría a beneficiar a ciertos sectores, que son los concentrados, los que siempre, digamos, se la llevan, y también eso generaría un perjuicio ambiental, porque ¿qué significaría que estén hacinados esta cantidad de cerdos en un lugar físico? Digamos, sabemos que esta relación con los animales y, digamos, el resultado de esta pandemia también tiene un poco que ver con esto. Tal cual, lo explicás perfectamente bien, así como vos lo decís, es un grave error estratégico en materia de desarrollo rural que va a cometer la Argentina si termina localizando 12.500 grandes. Cada granja de esa va a tener alrededor de, va a transitar a lo largo del año, no sé, pero es un, no tengo la cifra exacta, pero son 3, 4 millones, no me acuerdo ahora exactamente, pero son 3, 4 millones de cabezas al año. Claro, es una contraindicación ambiental total, más en estos tiempos de pandemia, en donde lo ambiental tiene que ser lo primero. Eso trae un montón de problemas, se transmite un montón de virus a los seres humanos, digo, es un tema muy, muy peligroso, hecho por concebido por los capitales concentrados, como vos muy bien lo dijiste, son los que se la llevan siempre. Ahí atrás de esos intereses está Humequian, está Brito, está Eduardo Epstein, hay un montón de intereses mega concentrados que son los que se quieren quedar con el negocio, ¿no es cierto? Sí, Pedro, y en este sentido, bueno, podía ver que vos también denunciabas, por una forma de decirlo, que en realidad estas, bueno, esas tratativas o esta charla que se está dando en principio con China se está haciendo desde Cancillería y no desde el Ministerio de Agricultura como correspondería. ¿Por qué crees que sí, se da esto? Y que, y bueno, y también veía que anunciabas a las organizaciones sociales que están vinculadas a este tema que no fueron convocadas. ¿Hubo, digamos, algún tipo de propuesta desde las organizaciones para formar parte de lo que es este convenio? Digamos, ¿se pudo lograr llevar eso? Bueno, sí hubo propuestas y hubo reuniones, pero es inexplicable que la cabeza de este proyecto esté en Cancillería. La Cancillería, no sé cómo decirte, no es un lugar en donde hoy no ha habido muchos cambios en relación al macrismo, prácticamente sigue siendo la misma política. Creo que es uno de los lugares donde el gobierno popular está más flojo, porque qué sé yo, seguimos calificando a Venezuela de dictadura, seguimos haciendo convenios sin incluir los productores agropecuarios, sin ver las cosas ambientales. Es una Cancillería muy, muy noventista, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, qué sé yo, es parte, vos es un gobierno de un frente en donde hay de todos y es con todos, y hay que dar una disputa allí adentro tratando de convencer a la mayor cantidad de compañeros que el camino es este, es con la gente, con inclusión social, con distribución de la riqueza, no solo de la renta. Una cosa es distribuir la renta, otra cosa es distribuir la riqueza. Esto que nosotros estamos proponiendo de 2.000 granjas en todo el país es distribuir la riqueza, aparte de distribuir rentas. Entonces, bueno, pero bueno, es una disputa que tenemos que dar ahí adentro. Yo creo que los sectores populares y el país no tienen ninguna chance fuera del frente de todos. Creo que la mejor y única alternativa que tenemos, y por lo tanto hay que cuidarla, pero eso no significa que no demos nuestro punto de vista y no tratemos que las políticas que nos parecen incorrectas vayan por el lugar correcto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, entiendo. Sí, que ante una situación o una decisión de la cual no estamos de acuerdo, poder salir a aportar quizás una alternativa para que esa decisión no sea por ese camino y sí en una que nos beneficie a todos y todas. Exactamente. Y en este sentido, Pedro, te escuché decir que, bueno, hay que, bueno, también hay que involucrarse, como decía por ahí, digamos, sumarse a este frente de todos y con estas propuestas como la que me contabas que pudieron acercar, charlar. Y ahora, ¿cuáles serían, digamos, los pasos a seguir? Porque estamos, digamos, en una instancia, creo que de diálogo, como no hay nada firmado, no hay ningún convenio, están en una instancia de diálogo, si no me equivoco. ¿Esto cuándo sería posible? No sé si hay algún tipo de certeza con respecto a ese futuro convenio. No hay ningún tipo de certeza en cuanto a fecha. Sí hay una decisión firme de llevar adelante. Nosotros no sabemos que exista alguna mesa en donde se discuta alguna corrección a esto, por lo menos a nosotros no nos han contado, a lo mejor existe y nosotros no sabemos. Pero bueno, nosotros aspiramos que haya un punto que se nos convoque, que se nos escuche y ver qué es lo que podemos hacer. Claro, para poder aportar desde ese lugar. Bueno, no sé si querías aclarar más algo respecto a esto, sobre el convenio, algo que haya quedado ahí en el tintero, que no te haya preguntado, que no... No, me preguntaste todo porque lo tenés todo muy claro. Coincido totalmente con la descripción que vos hiciste, o sea que tengo... estoy totalmente de acuerdo con vos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y tenemos que seguir peleando y difundiendo, y es muy importante lo que hagan los medios, de trasladarle a la gente estas inquietudes, para que la gente esté informada, para que la gente defienda el consumo de cercanía, el consumo que se produce ahí nomás, el consumo que lo hacen agricultores y campesinos de Trumano, no de de mega empresas concentradas, integradas verticalmente, ese consumo no sirve, esos los alimentos que viajen miles de kilómetros no sirven, Antonella, no sirven para nada, eso genera un costo ambiental muy alto y encarecen los alimentos. No puede ser que en la Argentina un litro de leche recorra 1000 kilómetros, Mon recorra 900.000 kilómetros para llegar a Rosario. Digo, tenemos que buscar otra forma de producir y generar alimentos de cercanía para evitar esos costos logísticos que son absolutamente irracionales y contraindicados ambientalmente. Por eso es muy importante que los programas y los comunicadores actúen informado e informando como lo haces vos. Y te agradezco mucho por el llamado, muy amable. Bueno, Pedro, igual antes de despedirte te quería hacer una pregunta con respecto a esto que te estaba escuchando decir últimamente de que, bueno, que hay que comunicar las formas de producción, de consumo. ¿No te parece que últimamente y con respecto a la pandemia se ha acentuado la discusión esta de ser un poco más consciente que y discutir un poco esa forma de producción, qué es lo que consumimos, pensar un poco esto de lo de la cercanía, digamos, si bien la pandemia, muchas cosas negativas, creo que acentuó un poco esta discusión o la puso sobre la mesa? Sí, se ha visibilizado el tema. Se ha hecho un avance bastante grande. También ha contribuido mucho los movimientos sociales, te digo, qué sé yo, la UTT, la CETEP, la Evita, la Cámpora, todos los movimientos que trabajan en esa línea han contribuido mucho para que estos temas tengan visibilidad y se le dé tratamiento desde otro costado. Eso es muy importante, porque eso significa el involucramiento de la sociedad en uno de los temas centrales para la supervivencia humana, como los alimentos. Entonces, bueno, eso más hay mucho trabajo en muchas áreas del gobierno y que apoyan esto, más el plan de lucha contra el hambre, o sea, todas esas cosas contribuyen a que este tema se visibilice y se le dé un debate. Pero sí te aclaro una cosa. Sí. Este tema es esencialmente urbano, no rural. Este debe ser un debate de consumo, de la producción de alimentos, debe ser un debate que en donde la sociedad urbana, la sociedad citadina, se involucre, porque no es solamente una cuestión del campo en donde se producen los alimentos, porque los alimentos los consumimos todos y tenemos que tener un consumo responsable, y es la sociedad la que debe decidir quién quiere que le produzca los alimentos. Si 40 o 50 mega empresas integradas verticalmente, como la de los chanchos, como puede ser Paladini, como puede ser la Serenísima, que tienen posiciones monopólicas en el mercado y hacen que los alimentos viajen miles de kilómetros, o miles y miles de pequeños y medianos productores y hortelanos de rostro humano que te lo produzcan cerca y que sean lo más fresco, más natural y más sano posible. Este es un debate que la sociedad debe decidir y el Estado debe tomar en cuenta. Perfecto, bueno, coincido totalmente con esta última parte, eso de tomar conciencia, y que es una discusión que debemos dar todos. Muchísimas gracias, Pedro, por esta comunicación. Y bueno, y seguramente avance esto, volveremos a estar en contacto porque es un placer hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias, salud y cosecha para todos, y el placer es mío. Muy amable. Gracias.